Canal Osera presenta Osera Podcast. Ethan, Mariluz y Marco emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa número 29. Falta una para el 30, haremos especial. ¿Qué perra tienes tú con los especiales? No haremos programa especial para el capítulo 30. Jo. Además, todos nuestros programas son especiales por todo el cariño que les dedicamos. Ha quedado un pelín cursi, pero oye, tienes razón. Va, una excusa para no tener que trabajar es un buen especial. Además, déjate de especiales y de tonterías, que estamos aquí con el programa 29. Eso, céntrate, que luego te despistas con el guión. Hoy tenemos que hablar de muchas cosas, porque en Canal Osera hemos estado en una semana bastante activa. Y no te olvides de Frikismo Filial, que hoy tenemos X-Men 2. A ver si nos queda tiempo para hablar un poquito No creo que quede tiempo, porque esta semana han sido los upfronts de las cadenas americanas y me gustaría que, aunque sea un poco por encima, le diéramos un repaso. Me parece una gran idea repasar los upfronts porque es un tema importante. Donde los haya, sí. No sabes lo que son los upfronts, ¿verdad? No tengo ni idea. ¿Por qué no te dejas de palabrejas y nos cuentas qué es tan qué es eso tan importante de lo que quieres hablar? Pues los upfronts son, a ver cómo lo explico, son las cadenas principales americanas, las cuatro, lo que serían aquí Antena 3, Telecinco, 4 y La Sexta, las cuatro cadenas más famosas, más importantes en abierto, que publican a finales de primavera o a mediados de primavera, a finales de mayo, cómo van a quedar sus parrillas de cara al otoño siguiente, cómo va a ser la nueva temporada. Igualito que ahí. Igualico que aquí, sí. O sea, aquí ya un espectador americano sabe más o menos cuando empiece la temporada en septiembre a qué hora van a hacer su serie favorita, qué día, qué hora y en qué canal. Entendido, pero no vamos a contar todo el detalle de todas las parrillas de las cuatro cadenas, ¿verdad? Porque si no, no acabaríamos. No sé, creo que vemos un poco por encima cómo quedan las cosas, así con las series más conocidas y ya nos damos con un canto en los dientes, ¿no? Vale. Por ejemplo, la cadena CBS, ¿qué novedades presenta? Pues sobre la bocina, la última así más importante que ha renovado ha sido El Mentalista. Que ya lo comentamos en la semana de Canal Osera. Entre las cancelaciones más destacadas están The Intelligence y The Crazy Ones. Dos series con nombres destacados en el reparto, aunque no han cuajado, y yo tampoco sabía que existían estas dos. Sí, no, lástima que las han cancelado, ya no las puedo ver, pero... Hombre, las puedes ver, hay unos cuantos capítulos por ahí. Yo sí que he visto, vi 4 o 5 de Intelligence, que la protagonista es el apellido, no me siento capaz de pronunciarlo, pero vamos, la rubia de CSI Las Vegas. Ajá. Y Sawyer de Perdidos. El guaperas de la mandíbula. Y de Crazy Ones los protagonistas eran Sarah Michelle Gellar, o sea, Buffy Cazavampiros. Ah, vale, digo, el nombre me suena un montón, pero... Y Robin Williams. ¿Ah? Robin Williams muy desatado, muy haciendo de los suyos. Yo no me gustó ninguna de las dos series y las dejé. Y The Intelligence viene a ser como Chuck, pero en serio... Chuck, ¿te acuerdas? La que le metían un ordenador en la cabeza chaval, sí. Tal, al friki. Esto es lo mismo, pero en serio. Uh-huh. Y The Crazy One es Robin Williams haciendo de Robin Williams, muy haciendo de Robin Williams. No han cuajado, a mí no me gustó ninguna de las dos. Entre las series nuevas, nada especialmente destacable, salvo que anuncian dos spin-offs. Uno más, uno de NCIS o NCIS... Y otra de CSI. Para algo son sus franquicias de más éxito. Pasamos ahora de cadena y entramos con ABC. Que Marco tiene especial interés aquí en comentar la jugada de ABC. Entre las canceladas, nada a lo que tuviésemos especial cariño. Solo habíamos visto alguna vez Suburgatory. Sí. Pero la verdad es que la segunda temporada había perdido la gracia y era bastante monótona. Y entre las renovadas, una de mis favoritas, Anatomía de Grey, una de nuestras favoritas, que es Castle, y una de Iba a decir sus, o sea, de tus, Marco, favoritas, que es el Marvel Legends of S.H.I.E.L.D., que no ya empezó mal, pero empezó, ha acabado espectacular. Ha empezado mal y está acabando. Aún, a mí me faltan por ver, creo que son 2 episodios o uno, no estoy seguro, donde ya a ver si resuelven las tramas que están. Pues, bueno, sí, son tres series que, sobre todo, casi le tenemos mucho cariño aquí en La Osera, ¿verdad, Izan? Porque fue la primera serie que comentamos. Sí. En el capítulo 1. Agents of S.H.I.E.L.D., que ya cuando acabe la temporada pues le dedicaremos algún artículo, y Anatomía de Grey, que ¿Qué voy a decir yo de Anatomía de Grey? Que llevas 10 temporadas viendo Anatomía de Grey. Y sin perder entusiasmo. Y de series nuevas podemos destacar How to Get Away, que es una nueva serie de Shonda Rhimes, que así a lo mejor no suena, pero es la creadora de Anatomía de Grey. Y destaquemos también el anuncio de Agent Carter, spin-off de la película El Capitán América, El Soldado de Invierno. Y la segunda serie de las aventuras del agente Peggy Carter, después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos ahora con otra de las cadenas, que es la NBC. La NBC, ya NBC. Que te pones. Vale, NBC. La NBC nos ha enfadado a muchos fans porque no le ha dado a Community la deseada, ansiada y merecida sexta temporada. Sí, algún día me explicarás todo ese rollo de Six Seasons and a Movie. Algún día. Algún día. Sí, algún día, pero hoy no, pero no hoy, que vamos mal de tiempo. Aparte de la cancelación de Community, tampoco volverán la mayoría de series estrenadas este año en la cadena. Tan solo The Blacklist ha funcionado realmente esta temporada en la NBC. De las nuevas podemos destacar Constantine, de la que luego hablaremos un poco en la semana. Algo llamado Héroes Reborn, que no sabemos si será un reboot o precuela de la serie Héroes y la versión americana de Los Misterios de Laura. Pues... ¿qué podemos decir de Los Misterios de Laura? Que, bueno, clasicón, ¿no? Bueno, ya hicimos algún comentario en algún podcast con las idas y venidas que tuvo esta serie. Y yo creo que ya hemos comentado al menos algo de Los Misterios de Laura. Sí, comentamos en un programa, dijimos que iba a haber temporada americana, que la protagonista es la chica de... Es Debra Messing, la Gracie Willy Grace, la comedia. Uh-huh. Y que aquí, pues, le darán más acción. Yo la foto la he visto ya con la pistola en la mano. Creo que, uh-huh, que aquí nuestra Laura no la había sacado en todas las tres temporadas. Sacaba pues, la escoba que la pistola. La pistola. Aquí ya la foto promocional ya es ella con la pistola. Uh-huh. Luego, Héroes Reborn, ¿tú te acuerdas que la primera temporada de la serie Héroes la vimos? La de Héroes es la de ¡Yata! ¡Yata! Esa. Que luego la primera temporada fue mejorando y acabó... Bueno, los dos últimos capítulos fueron malos, pero fue una temporada que mucha gente recuerda con cariño, pero que luego ya fue un desastre. Fue muy a peor. Además, cayó en picado muy rápido. Y ahora, pues no sabemos lo que van a hacer. Pues nada, esperaremos a ver qué sale de ahí. Y por último, llegamos a la cuarta en Discordia, que es la CW, que es la cadena más pequeña y juvenil de toda la... Sí, sobre todo... Vamos con la cadena de Arrow. Sí, para mucha gente la cadena de los vampiros, porque tiene Vampires Diaries, uh-huh, que tienen bastante éxito también. Es Arrow que sigue, por supuesto, porque está pegando bien. Y, por ejemplo, La Bella y la Bestia o Los 100, que también son series recientes que les ha ido bien. Y en cuanto a cancelaciones, pues hay cosas como Tomorrow People o Star-Crossed, que, bueno, ni pena ni gloria, no, así que nada importante en cuanto a cancelaciones. Como siempre en esta cadena las novedades tiran por lo juvenil, con cosas como iZombie o The Messengers. Pero mi novedad... Ahí va, la tuya. La mía, la que a mí me interesa, porque no es una de mis cadenas favoritas, pero es Flash, que es un nuevo intento de pasar el personaje de cómic a la televisión. Y que está tratado como un spin-off de Arrow. No sé si el protagonista merecerá la pena, tanto como Arrow. Ya ha salido en The Arrow y no... Pero vamos, seguro que le ponen alrededor algún... Gente interesante. Sí, gente interesante con tendencia a quitarse la camisa. Y ya, bueno, yo Izan tiene cara de aburrido. Porque... ¿Estás contento? ¿Te has quedado a gusto con todos esos upfronts? Pues bueno, ha estado bien. Yo creo que hemos hecho algo distinto. Pues venga, vamos a empezar el verdadero programa. Vamos a repasar lo que hemos puesto esta semana en la web. Espera, yo sé cómo empezamos. El lunes subimos el programa 28. Pues no, listillo. El lunes arrancamos con la noticia de la renovación del Mentalista. Sí, serie que ha tenido también bajones y subidas, por lo menos lo que me ha parecido a mí. Y que yo no he visto, como la mayoría de cosas que comentáis aquí. Pero poco a poco ya vas viendo cosas. Sí. En series dentro de poco. Algún día tenemos que comentar las series que le gustan a Izan, tipo Top Gear, El Gas Monkey y demás. Pues sí, no lo apuntamos. No sé si para el próximo, pero... Sí, no, para algún programa de estas... En reseñas pendientes. En reseñas pendientes la ponemos. Pues El Mentalista, que le hemos comentado ya un par de veces por aquí. Un día le dedicamos todo un programa, o sea, una pieza y otra vez pues ya comentamos que esta nueva temporada ha sido bastante... Bastante follonera, porque ya han marcado el fin de John el Rojo. Ya estaba bien, la subtrama de John el Rojo. Y ha cambiado además compañeros, se han cambiado muchas cosas. Y a nivel, digamos, de por detrás, han cambiado el showrunner. ¿Qué es el showrunner? Ya no está Bruno Heller. Ya no está Bruno Heller, que era el creador de la serie. El showrunner es algo así como... Sería el productor, el mandamás, es el que se encarga de controlar los guiones, de controlar las historias, no de escribir todos los guiones, evidentemente, porque hay un equipo, pero hay una persona por encima vigilando que todo tenga coherencia, aparte hace las negociaciones con actores, con la cadena para que le den presupuesto, el que organiza los presupuestos según en qué capítulo va más dinero y qué capítulo va menos. O sea, no tanto definir tramas, o sea, las tramas las marca también... Bueno, sí, es un poco el dios de la serie, ¿no? Está un poco en todo. Uh-huh. Y claro, es cuando hay un cambio de showrunner es muy importante para la serie. ¿Os acordáis que la semana pasada hablamos de Gotham, de la nueva serie? Pues Bruno Heller se va a hacer Gotham. Por eso deja el Mentalista. Y por eso los rumores de cancelación del Mentalista. Pero como había mucha gente que la quería, pues ahí sigue. Y después de eso, el mismo lunes, también subimos el programa, como corresponde. Ya decía yo, la semana pasada hablamos de Smash Hit y de la primera peli de Lobezno, que no la tenía puesta. El martes arrancamos con otro tráiler noticia de serie nueva, que es Constantine. Oscura, ¿no? Esa es la de... Esa es la de los fantasmas. La de los fantasmas. Sí, no, esa serie... Yo creo que no acabo ni de ver el tráiler, con eso te lo digo todo. Esa serie, Izan tampoco le dejamos verla, creo que empezó a ver un trocito y del tráiler dijimos, esto no es para ti. Esto no es para... ¿Te acuerdas que te dije, esta creo que sale así como un fantasma ahí? Sí, y le cambia la cara. Sí. A ver, esto es una versión de... Ya se hizo una película... ya hace unos años, con Keanu Reeves como Constantine. Y eso es de la NBC. Eso es de la NBC, correcto. La serie, una de las series de la que estábamos hablando, con cancelaciones y estrenos. Esta es una serie que estrena, que hay muchas esperanzas puestas en ella entre los fans de la serie de cómic, y va de una especie de detective de lo sobrenatural. Es muy irónico, bueno, más que irónico, es sarcástico, muy peculiar, y... Bueno, a los que os gustan los temas sobrenaturales y tal, yo creo que tiene buena pinta el tráiler. ¿Pero es algo así como entre fantasmas o...? Mucho más adulto. Menos escotes y... Menos Casper Escuela de Sustos. Exactamente, menos Casper Escuela de Sustos. Muy bien apuntado. Bueno, también el martes subimos una reseña de cine. Plan de Escape, una película de dos vejetes musculosos escapándose de la cárcel. Bueno, creo que yo solo la he visto yo, ¿verdad? Vosotros no la habéis visto. A mí me sonaba el tráiler. Cuando la comentaste, me sonaba el tráiler. Bueno, si queréis detalles, el artículo está en la web, pero básicamente... Yo solo he visto la foto, no me pasa todo. Vamos a menos. Pues tendrías que haber leído el artículo que subimos a la web. Bueno, pues si queréis detalles, en la web está el artículo, pero básicamente la primera vez que realmente Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger comparten una película, en que los dos son protagonistas. ¿Y para el miércoles qué pusimos? que yo me acuerdo que estuve con Mariluz y estaba estaba poniendo la noticia de la vuelta de Super Nanny a 4. ¿Verdad? Pues, que nos ha enseñado mucho Super Nanny. Hombre, alguna cosita sí que pusimos en práctica hace unos años. Y es un nuevo intento, ya lo comentamos en la web, que a ver si Super Nanny vuelve a reverdecer los laureles de las audiencias. Uh-huh. Pero parece que el formato está un poco agotado y ya veremos. Bueno, ya veremos si tira para adelante o al final, como es más de lo mismo, pues ahora suena un poco repetitivo. Se van a centrar en los abuelos, en los abuelos que tienen que hacer de progenitores. A ver cómo va. Y el jueves subimos un poquito de nostalgia al capítulo 16 del programa, de la osera. Ya quedan poquitos para ponernos al día. Ya quedan poquitos, sí. Para que recordarais lo que comentamos en su momento de la serie Arrow y de la película original de Superman. Y también de Justin y la espada del valor y de la gran estafa americana. Así llegamos al viernes con el tráiler de Transformers. Que esa sí que tiene mejor pinta, esa, ya para todos los públicos. El tráiler lo hemos visto todos, ya ese hasta podemos comentar. ¿A ti qué te pareció? Me gustó, estaba emocionante hasta el tráiler, ya a ver la película, porque... Sí, los tráileres muchas veces engañan. Uh-huh. Bueno, a mí lo que pasa es que como todo ese tipo de películas me parecen como todas iguales, al final, pues eso, unos que se transforman en otros, evoluciona el tema y a lo mejor... No son Digimones, ¿eh? No digievolucionan. Bueno, hay un cambio. Lo que pasa es que tú no has visto, creo que tú has visto una de Transformers ninguna. Yo creo que en el cine no hemos visto ninguna. En el autocine íbamos a ver Transformers 3, pero estaba yo que me dormía y hasta al que final se durmió. Nos fuimos. Yo he visto, sí que he visto, creo que he visto la 1 y la 3, pero aquí han querido la 1 y han querido cambiar radicalmente, han cambiado el protagonista porque Shia LaBeouf. Que una familia se encuentra de repente a Optimus Prime. Eso parece por el tráiler. Ya han cambiado el protagonista y eso. Y parece que han pasado muchos años desde la tercera película y no es un reboot, es una secuela pura, pero digamos que con un cambio bastante radical. Extreme Makeup. Pues a ver si a ver si engancha y si tiene éxito. Para terminar, también pusimos un reportaje de nuestra asistencia al Café Tour de Asmodee. Segunda edición para Canal Osera. Y allí pudimos probar algunos juegos de los que habíamos hablado en programas anteriores. Que sobre todo pude probar yo, que no había ido en el primer Café Tour. Así que me uní a este segundo y probé alguno de los juegos. No se estrenó. El único nuevo que hemos probado creo que era... Uh-huh. Creo que el único nuevo fue el Splendor, ¿no? Sí, el único que no habíamos jugado tú y yo fue el Splendor. Y le dedicaremos un ratito en otro programa. Y Mariluz ha jugado a varios de los que hemos comentado del Café Tour primera edición. Sí, ahí ya en primera persona lo del Principito y todos los que estuvimos comentando. Y cada Café Tour añaden juegos. Bueno, no lo sé, de momento sí. Hemos ido dos. Esta vez hemos... El TikTok lo han añadido y el Duplic también. Y ya que estamos hablando de juegos de mesa, vamos a aprovechar, podríamos comentar lo que pasa el sábado, ¿no? Que el sábado 24 de mayo... A las 10 de la mañana comienzan... Las 24 horas de JLA. Las 24 horas de juegos de mesa que organizan las jornadas lúdicas de Alicante. JLA, efectivamente. Y se llevarán a cabo en el edificio municipal El Claustro, que está en la calle Labradores 6 de Alicante, en el casco antiguo. Allí estaremos nosotros para probar más juegos y pasar un buen rato aprendiendo. Aunque espero que no estemos allí las 24 horas. Hombre, no creo, pero ya veremos. El caso es que si estáis por Alicante o alrededores, os invitamos a pasar un rato por allí porque las veces que hemos estado en cosas parecidas no lo hemos pasado bien. Y además, seguro que encontráis no solo muy buen ambiente, sino también un montón de juegos divertidos donde poder disfrutar. Nos vemos allí. Hola, soy Osera Podcast. En estos momentos no puedo atenderte. Puedes dejarme un mensaje en la web canalosera.com, en Twitter @oserapodcast, en Facebook facebook.com/canalosera o en el email canalosera@gmail.com. Gracias. Bien, bien, friquismo filial. Venga, vamos con otra película de esas que solo veis vosotros. No. Vamos con otra película de esas que tú has visto, pero ya no te acuerdas. Vale, lo que sea. ¿De qué hablamos hoy? De X-Men 2. La secuela de X-Men que comentamos ya por el programa 20. Pues nada, vamos con el argumento. Contadme de qué va. Pues aquí ya tenemos a los X-Men reunidos y con sigue Stryker, sigue vivo. No. Stryker al que vimos en la película de Lobezno. Esta película es que sería casi una secuela de la película de Lobezno que comentamos la semana pasada, ¿sí? Aunque se rodó antes. O sea, los personajes son distintos. Aquí en Lobezno veíamos un Stryker joven, aquí ya es viejo. Y la, digamos que la guerra humanos-mutantes ha empezado. Pero ahora el villano ya no vemos tanto a Magneto, que sigue en la cárcel. No sé si os acordáis que en X-Men estaba en la cárcel. Ya no hay villano muy villano. El que al principio impulsa la guerra, pero luego rollo psicológico, es Rondador Nocturno, que es otro nuevo. Sí, Rondador Nocturno, bueno, no vamos a decir por qué. De hecho, la película empieza con un espectacular ataque de Rondador Nocturno al presidente de los Estados Unidos, a la Casa Blanca. No vamos a explicar por qué hace ese ataque. Y es que no se sabe. Bueno, sí, sí que se sabe. Sí que se sabe, lo que pasa es que no hay que decirlo. Y, o sea, y manteniendo un poco sería un spoiler importante. Y un ataque de un mutante a la Casa Blanca desarrolla un poco la histeria antimutante. Claro. Y eso lo aprovecha Stryker pues para llevar a cabo sus planes. Y habéis dicho que sale Rondador Nocturno y aparte de este, iba a decir nuevo mutante, no porque sea nuevo, sino porque no lo habíamos visto a lo mejor. Sí, es un mutante que en los cómics pertenece a una de las formaciones clásicas de la Patrulla X, pero en las películas todavía no había aparecido. ¿Y qué otros mutantes salen en esta Dama película? Mortal. ¿Quién es Dama Mortal? Una que también le han puesto el adamantium y le salen las uñas. Como un Lobezno femenino. Sí, es un pero le salen las uñas de lo que son las propias uñas, 5 mini garras. Es un personaje que lo han cambiado bastante del cómic y bueno, aquí tiene otras motivaciones. Es un personaje bastante cambiado, aunque en la película funciona, juego. Sí. ¿Y algún otro? Sí, vemos entre los jóvenes, vemos a Coloso, el Hombre de Hielo. El Hombre de Hielo. Prios, el que lanza fuego, Piros. ¿No? Sí, Piros. Que esos ya los vimos en la anterior película, pero aparte apenas aparecían y aquí ya digamos que tienen papel. Y seguimos viendo también, por supuesto, a Tormenta, Cíclope, Lobezno, el Profesor X, Magneto, Mística. Vamos, prácticamente repiten todos los personajes de la primera película. Todos los que son Dientes los adultos. ¿Dientes de Sable no sale, por ejemplo? Que en la primera película no daba mucho juego y el sapo tampoco. Yo pensaba que el que le hablaba en la mansión era Víctor, Dientes de Sable. Pero cuando se ha visto que les atacaban los humanos. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Qué os ha parecido la película? Pues me ha gustado. Lo que no me ha gustado de los efectos especiales es de Piro, lo de lanzar el fuego, ya se ve que es digital. Ajá, sí. He visto efectos especiales de ese tipo mejores. Sí, no es la mejor película en cuanto a efectos, pero sí que hasta que llegó la última, la de X-Men First Class, primera generación, que comentamos hace un par de semanas. Esta era la reconocida como la mejor película de mutantes. La verdad es que la película está muy bien. Me estoy cargando el micro, se me cae el estudio encima. Es una Yo creo que ha sido algún mutante que se ha metido. ¿Les ha oído o no les ha gustado eso de que los efectos no son bien? Es una... la película está bastante bien. A mí sí que me gusta. A mí me gusta mucho porque tiene momentos muy, muy intensos y se adentra mucho en el origen del Obezno. Se adentra mucho en la guerra mutantes humanos. A mí sí que me gusta. Sí, ahí parece que ya no es eso, no, ya no es mutantes contra mutantes. Claro, ya no, no es solo mutantes contra mutantes. Mutantes buenos contra mutantes malos, sino sí. Que... No, porque esa parte es una medio guerra, aparte, uh-huh. Que apenas se vive. Sí, en esta película está más eso, está más centrada porque en... Porque es que a veces se unen que luego... que parece que se unen, pero no... Mucho sí. De... Un amor-odio, ahí parece. Sí, hay lealtades falsas. Dudosas. Falsas tampoco, dudosas. Pues nada, ¿le ponemos ositos? Sí, yo creo que le podemos poner ositos. ¿Le ponéis ositos? Nueve ositos, Ethan. Yo me ha gustado, pero no tanta. Yo tengo, a ver... vamos a ponerle 8 ositos con huesos de adamantium. Pues después de tanta televisión y tanto mutante, llega por fin la hora de despedir el programa. Recordad que el sábado 24 estaremos un rato jugando con la gente de las Jornadas Lúdicas de Alicante o JLA y os invitamos a pasaros por allí. En el edificio municipal El Claustro, en la calle Labradores 6 de Alicante, en el casco antiguo. Pero además permaneced atentos a nuestros canales de contacto. Porque tenemos importantes novedades que iremos descargando en breve. Pero antes de que lleguen todas esas estresantes novedades, vamos a tomarnos unos momentos para disfrutar de la naturaleza que florece alrededor de la cueva. Ay, nos escuchamos la semana que viene. Y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.